Hola, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen, y bienvenidos a otra edición del programa Tamaimo. Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suomi, y un saludo también aquí de Agustín Betancourt. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de abordar el tema que hoy nos va a ocupar. Me parece de lo más interesante. Y bueno, hoy vamos a echar de menos a Josemi. Josemi no podrá estar con nosotros porque está de curro. No se pueden ustedes imaginar ni cómo. Está hasta arriba. Manda muchísimos saludos. Lamenta no poder estar con nosotros. Pero bueno, la semana que viene lo volveremos a tener en el programa. Y nada, le deseamos que tenga una semana lo más leve posible, porque sabemos que está currando como un condenado aliado, ahora mismo. Está liado el hombre, sí, sí. O sea que esto va a ser un mano a mano entre usted y yo, caballero. Me recuerda a los viejos tiempos. Sí, sí, los primeros podcasts que grabamos, ¿no? Que eran así, ¿no? Eran pues un mano a mano entre Agustín Betancourt y aquí un servidor. Sí, y bueno, y precisamente como nosotros dos, Iván, estamos aquí en Bélgica, pues revisando posibilidades, explorando posibilidades, pues hemos decidido hoy hacer un podcast, un programa que tenga mucho que ver con Bélgica, el país en el que vivimos hace algunos años. Y es que el pasado 13 de junio se celebraban elecciones generales en este país. Se celebraban elecciones generales y, bueno, los resultados han sido muy claros. Ahora pasaremos un poco a desbrozarlos. También verán ustedes por qué, porque todo esto tiene un sentido en un podcast que suele estar muy centrado en Canarias y en la política canaria, etcétera, etcétera. Y es que ha sido una auténtica conmoción el resultado electoral. ¿Conmoción en qué sentido? Pues que donde había un arco, sobre todo en el Congreso, muy dividido, con muchos partidos y sin, no voy a decir sin voluntades claras y sin mayorías claras, pero digamos que no tan claras como ahora mismo, de repente aparecen dos grandes vencedores de estas últimas elecciones, ¿no? El partido Nueva Alianza Flamenca, que es un partido independentista de derechas en el norte, en Flandes, y el Partido Socialista de Valonia, que es un partido socialdemócrata en el sur de Bélgica. Bruselas, que es la tercera región del país, pues ahí gana el Movimiento Reformista, que es un partido liberal. Aunque claro, dado el peso demográfico de Bruselas en comparación con el norte y con el sur, pues se nota menos en los resultados electorales, ¿no? Y de hecho el Movimiento Reformista ha perdido votos en general en todas las circunscripciones salvo en Bruselas. Pero bueno, Iván, lo que nos ha llevado a decidir hablar sobre este tema es que hemos visto que en la prensa española pues ha despertado muchísimo interés. Es decir, Bélgica es un país del que no se suele hablar en los medios de comunicación españoles. Sí, efectivamente. Se suele hablar de Bruselas como un poco como símbolo de la Unión Europea. Cuando se dice Bruselas dice esto, Bruselas dice lo otro, pues se hace referencia pues generalmente a los consejos europeos, que es cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, o a la Comisión Europea y sale una fotita de Durão Barroso, muy guapo él, o cosas por el estilo, o alguna nueva directiva, o se suele hablar de Bruselas como Unión Europea. Cuando se dice Bruselas suele ser Unión Europea. Pero hablar de lo que ocurre en este país no es habitual en los medios de comunicación en general y en la prensa en particular española. Sin embargo, en estos últimos días podemos ver cómo en los principales rotativos españoles prácticamente a diario hay informaciones cuantiosas y muy sabrosas sobre el proceso político que se está viviendo de negociaciones ahora mismo en Bélgica. Sí, la verdad es que como fenómeno es interesante, porque realmente, vamos, como tú decías, lo que nos lleva a grabar este programa, dedicarlo a Bélgica y la situación que se ha dado después de las elecciones, es precisamente, pues no solo lo interesante que han sido los resultados para el proceso europeo, ¿no? Y luego lo enfocaremos también desde una perspectiva canaria, por supuesto, porque ese es el centro desde el que nosotros queremos grabar este programa, pero es que realmente el acicate que nos terminó de decidir a dedicarle a este tema al programa es precisamente el tratamiento que ha dado la prensa española y canaria a los resultados de las elecciones en Bélgica. Como tú bien decías, Bélgica es un país, pues lamentablemente, para muchos otros europeos, gris. Cuando uno le preguntan sobre Bélgica, pues realmente, pues poco se le ocurre, ¿no? A lo mejor quien más podrá decir, bueno, la capital Bruselas, y Bruselas suena, como tú decías, a Unión Europea, pero realmente sobre Bélgica se sabe poco. Yo mismo antes de llegar al país sabía poco y menos. La verdad, uno cuando se habla de Europa nunca se acuerda de Bélgica, ¿no? Se acuerda de Alemania, Francia, Reino Unido, los nórdicos, a lo mejor, el sur, Italia, Grecia, y poco más, ¿no? Sin embargo, ya verán que es muy muy interesante. Lo primero que hay que decir es que Bélgica es un estado federal y se compone de tres estados federales, ¿no? Al norte está Flandes, que es un estado, uno de los tres estados federales. Al sur, Valonia, y en Valonia se habla francés. En Flandes se habla en neerlandés. Y luego está la ciudad de Bruselas, que es un estado federal en sí. La ciudad de Bruselas es muy particular y muchos dicen que es la llave de la gobernabilidad del país porque resulta que es francófona, ¿no? En Bruselas se habla francés, pero está dentro de Flandes, o sea, dentro de la zona neerlandófona, ¿no? Donde se habla holandés. Sí, como si dijéramos una isla francófona en un océano neerlandófono, ¿no? Efectivamente. Y lo de las lenguas no es capricho, es muy importante porque en Bélgica se habla de la frontera lingüística, ¿no? Lo que separa Valonia de Flandes, lo que separa un estado de otro, no es una frontera, hombre. Dentro de lo que es Bélgica, el estado belga, pues hombre, no hay fronteras, lógicamente, pero sí se habla de la frontera lingüística, que es más o menos una línea que viene a dividir el país casi por la mitad. Al norte de esa línea se habla un idioma y al sur se habla otro, con la excepción de, ya dijimos, Bruselas, ¿no? Que aunque esté en zona donde se habla holandés, pues en la ciudad se habla mayoritariamente francés. En fin, el panorama ya ven que tiene su complejidad y no es raro que, claro, que esto se refleje en la estructura administrativa del estado belga, que tiene una administración muy complicada porque están las autoridades de un estado federal, del otro y del otro, pues son tres, luego están las autoridades del estado belga en sí, muchas veces hay solapamientos, muchas veces hay reparto de responsabilidades un poco complicado, en fin, que los procesos son bastante complejos y muchas voces piden y dicen que es necesaria una reforma, ¿no? Y seguramente llevan su razón. Y para complicar un poquito más, y no pretendemos complicar la vida a nadie, pero sí que comprendan lo mejor posible cómo funciona Bélgica, el Reino de Bélgica no solamente está dividida en tres divisiones administrativas desde el punto de vista territorial, sino que luego también tiene tres divisiones lingüísticas que no coinciden la una con la otra. En ese sentido sí que es un poco complicado porque efectivamente el norte es una zona administrativa donde se habla neerlandés, el sur es una zona administrativa donde se habla francés, pero luego hay una pequeña minoría germanófona que también es una comunidad lingüística en este caso, pero que está dentro de la división administrativa del sur, con lo cual tienen ustedes tres regiones administrativas y tres comunidades lingüísticas, y a veces coincide, es como una especie de puzzle, ¿no? Imagínense que le damos un color a cada comunidad lingüística y un color a cada región administrativa, y entonces a veces coincide exactamente el color y a veces no, a veces se superponen los colores. Claro, esto hace que haya, si no me equivoco, algo así como cinco parlamentos en Bélgica, ¿no? Que serían tres por las regiones administrativas. Luego la región administrativa flamenca coincide con la del parlamento flamenco, pero por ejemplo la de la comunidad germanófona no coincide con ninguna región administrativa, sino que tiene su propio parlamento como comunidad germanófona, pero no tiene territorio propio, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista administrativo. De todas maneras, sí que me gustaría, Iván, dejar una cosa muy clara, porque claro, contando esto de manera tan resumida, tan densa, tan rápidamente, puede dar la impresión, por cierto, impresión que fomenta enormemente la prensa española, por lo que hemos podido ver estos últimos días, de que esto resulta un país ingobernable, algo así como un país ingobernable que va hacia la ruptura. Pues uno de las grandes sorpresas positivas que uno se lleva al vivir en Bélgica, y si te parece podríamos empezar aquí a intercambiar impresiones sobre lo que está ocurriendo en estas últimas elecciones y después de las últimas elecciones, pero también en los últimos años, es que el nivel de democracia que hay en Bélgica, el nivel de madurez que hay en la sociedad civil es tan alto que incluso cuando se llega a temas ultra delicados, como puede ser la independencia de Flandes, por ejemplo, o como puede ser la división de los presupuestos, la palabra que predomina no es conflicto, la palabra que predomina es negociación. Y se habla de acuerdo a la belga, pacto a la belga, y los belgas hacen gala de saber llegar a acuerdos en situaciones muy complicadas. Entonces, es verdad que en los últimos 3 años, por lo que yo acierto a entender, la situación se ha puesto un tanto más peliaguda, puesto que, como tú comentabas hace un momento, Iván, es verdad que parece evidente para todo el mundo que hace falta una reforma institucional en Bélgica, puesto que se ha ido gradualmente, a partir de los años 50, 60 del siglo XX, gradualmente se ha ido un poco acomodando la arquitectura institucional de Bélgica a las necesidades de cada una de sus comunidades, pero es verdad que esto se ha ido haciendo de manera, pues conforme las necesidades han ido llegando, ¿no? Y ha llegado un momento en que el norte, que es más rico hoy en día, pues exige o pide o demanda pues tener mayores competencias. Y el sur, que es más pobre en este momento, cuando sin embargo en el siglo XIX con las minas de carbón era la zona rica del país, la zona francófona, pues digamos que tiene miedo a perder ciertas competencias, o mejor dicho, más que perderlas, a que pasen del Estado central a las regiones, porque piensan que de esa manera perderían poder adquisitivo, que perderían fuelle económico, etcétera, etcétera. O sea que, digamos que este es un poco el trasfondo también que hay ahora mismo en la reforma institucional. Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hace falta una reforma institucional, que el Estado en los últimos 3 años ha llegado a un momento en que necesita esa reforma. Eso por un lado. Pero por otro lado, que es lo que a mí me resulta más interesante, se llega a la conclusión de que hace falta una reforma institucional y no pasa nada. Aquí no la gente no sale a la calle a arrancarse las vestiduras, ni aparece... ¿cómo se pronunciaría Rajoy en flamenco? Pues no sé, Mariano Rajoy diciendo que se va a romper Bélgica. No, simplemente la gente se sienta y negocia. Y negocia por la mañana, negocia por la tarde, negocia por la noche. Si hace falta, negocia los domingos. Y si se cabrean y dan un puñetazo en la mesa, al día siguiente están otra vez negociando. Porque todos tienen claro que lo importante es la voluntad de los ciudadanos. Y no una idea sacrosanta de Estado, una especie de línea roja, infranqueable, que está por encima de la democracia, ¿no? Por lo que yo siento entender aquí, Iván, por encima de la democracia no hay nada. Es decir, la democracia es la... por encima de la democracia no está ni siquiera el rey. Es decir, lo importante aquí es lo que decide el pueblo. Y si el pueblo decide, como en estas últimas elecciones, que en Flandes arrasa prácticamente un partido independentista, entonces será ese partido independentista una de las piezas clave del nuevo gobierno. Y no pasa nada. Pues yo creo que entonces vamos a entrar ya en el grano, en el asunto de este programa, que es precisamente... los resultados de las últimas elecciones que se dieron hace una semana en Bélgica. Como tú lo acabas de decir, de una manera más o menos sorprendente, ¿qué ha pasado en Bélgica? Pues que el partido más votado, el ganador, pero el ganador con diferencia y sin ningún tipo de duda de las elecciones, es un partido llamado Nueva Alianza Flamenca, que es un partido que ha ganado el 30% de los votos, y tiene dentro de su programa electoral la independencia de Flandes. Ahí está la madre del cordero, ¿no? Como quien dice. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, después de estos resultados, en los que, por cierto, en Valonia, en la zona francófona, ha salido muy muy reforzado el Partido Socialista, o sea que tenemos como ganador en Flandes y en toda Bélgica a la Nueva Alianza Flamenca, los que quieren la independencia de Flandes, y luego tenemos a un partido socialista que quedó en segundo lugar, un partido socialista muy reforzado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando uno va a la prensa escrita en España y en Canarias, ha sido realmente muy muy sorprendente, bueno, o no sé si sorprendente es la palabra más adecuada, pero realmente ha sido algo chocante, ¿no? Lo digo porque yo me encontré al día siguiente un titular del País que decía: Bélgica se asoma al abismo. Dramático, ¿no? Como que Bélgica está a punto ya de descalabrarse. Yo la verdad es que vivo en Bélgica igual que tú, Agustín, y yo en la calle ni sentía ningún miedo, ni había realmente ningún drama por ningún lado, pero en fin. Otro titular que vi, Canarias 7, esta vez: Bélgica se rompe. En fin, yo si estoy residiendo como extranjero en un país que de repente va a dejar de existir, yo creo que me enteraría, ¿no? Yo creo que realmente sentiría que las cosas cambian en la calle, ¿no? De repente esas cosas se sienten, esas cosas se saben. Además, más hablando de un país como Bélgica, en el que el porcentaje de ciudadanos extranjeros es enorme, nos preocuparíamos, ¿no? Diríamos, bueno, yo hasta ahora soy residente en Bélgica, pero ¿qué va a pasar si Bélgica desaparece? Pues señores, ustedes lo creerán o no, pero en contra de lo que publica El País y en contra de lo que publica el Canarias 7, en contra de lo que publica el diario El Mundo, aquí en Bélgica nadie tiene la impresión ni de que el país se rompe, ni de que esto se acabó, ni de que hay un drama montado, en absoluto. Bueno, entonces si parece, Iván, podríamos empezar a pasar a analizar por qué este tratamiento por parte de los medios de comunicación españoles y canarios, y por qué esta otra visión desde Bélgica, porque un porqué tendrá que tener. fin, un proceso tan, tan importante como son unas elecciones generales, además donde hay un cambio importante también en el número de votos, porque si te parece, para completar un poco el panorama, podríamos darle a nuestros oyentes también algunos datos sobre los resultados finales. Es decir, el NVA, que es la nueva Alianza Flamenca, obtiene un 30% de los votos en Flandes. Además, este partido se había presentado en coalición en las anteriores elecciones. El partido con el que se presentaba en coalición, que era el partido de los cristianodemócratas de Flandes, no voy a decir que se desfonda, porque tampoco se trata de eso, pero pasa de ser la primera fuerza a obtener prácticamente la mitad de los votos que había obtenido en las anteriores elecciones. Y este partido, NVA, que es un partido relativamente nuevo como formación, porque es verdad que es heredero de otros partidos, con lo cual se puede decir que tiene una historia ya de varias décadas, pero como formación, NVA es un partido relativamente reciente y se convierte en el primer partido político de Flandes y de Bélgica. O sea que es los flamencos se han decantado claramente por este partido independentista, NVA. ¿Qué ocurre con los cristianodemócratas? Que pasan prácticamente a la mitad de los votos. Pero ¿qué es quizá lo más interesante a la hora de analizar lo que estamos el ejercicio que estamos haciendo ahora de análisis? En Bélgica hay otros partidos independentistas, además de NVA. En concreto hay un partido que se llama Vlaams Belang, Interés Flamenco, que es un partido que, por ejemplo, en la ciudad de Amberes, que es la primera ciudad flamenca en número de habitantes, ha sido en varias ocasiones el partido más votado. Este partido es un partido de ultraderecha, racista, xenófobo directamente, neonazi. Es decir, un partido en torno al cual se ha extendido lo que se le llama un cordón sanitario, es decir, que ningún otro partido pacte con él, porque se considera que es un partido antidemocrático. Bueno, pues este partido, en las últimas elecciones, en las elecciones del pasado domingo, pasa de tener, pierde casi un 7% de votos, y pasa de tener un 19% de votos, que es un número considerable, a tener un 12% de votos. O sea, en estas últimas elecciones, en que la gente se ha decantado por un partido independentista, el partido neonazi pierde prácticamente un 7% de votos. Sí, la ultraderecha llevó un varapalo fuerte en estas elecciones. Y luego había otro partido, para que se hagan una idea, el partido de Jesús Gil Flamenco, un tipo que le dice a cualquiera lo que quiera oír en el momento en que quiera oírlo, con tal de conseguir votos, la lista de Decker. Pues de Decker tenía 5 diputados y pasa a tener un diputado, que también se considera un partido peligroso en el sentido de que es un partido populista, que no es un socio fiable, etcétera, etcétera. Es decir, que en estas elecciones, en la que el electorado flamenco se decanta por una opción independentista, la ultraderecha y los populistas pierden entre los dos pues un 9% de votos, que es bastante, casi un 10% de votos. Es decir, muchos analistas dicen que probablemente esto haya sido un corrimiento de votos desde la marginalidad antidemocrática de Interés Flamenco hacia un partido completamente democrático como es la nueva Alianza Flamenca. Lo digo porque esto no tiene nada que ver con cómo se está reflejando esto en los medios de comunicación españoles y canarios, ¿no? Sobre la ruptura de Bélgica al borde del abismo, un lobo con piel de cordero, o como leo aquí ahora mismo en un titular del periódico del País también, del día 14, el lunes, después de las elecciones, de Weaver, que es el líder de Nueva Alianza Flamenca, un radical revestido de pragmatismo. De Weaver es un radical. Bueno, ya sabemos a quién se le emplea, este adjetivo de radical. Normalmente se suele utilizar en España, ya sabemos para quién y con qué objetivo. Cuando se habla de alguien como un radical en España, no es precisamente un piropo. Si te parece, Iván, hacemos el primer alto en el camino, porque quedan muchas cosas por comentar. Por ejemplo, ¿quién es Elio Di Rupo, que es el líder del Partido Socialista Balón? Si te parece, yo creo que podemos, después de la pausa, pasar a hablar de lo que ocurre ahora en Bélgica, ¿no? Estamos sumidos en negociaciones de gobierno y podemos reflejar cómo De Weber, el ganador de las elecciones, es visto en Bélgica, y cómo lo ha reflejado, cuál es la imagen que de él da la prensa española. Y podemos comparar ambas imágenes. Muy bien, perfecto. pues continuamos con nuestro programa en el día de hoy, que estamos hablando desde Bélgica sobre Bélgica, pero siempre teniendo a Canarias en nuestro punto de mira. Ya verán cómo vamos hilando los argumentos, y desde luego que esperamos que nos hagan llegar también sus impresiones sobre este programa. Programa que habrán escuchado, pues probablemente, pues a través de bienmesabe.org, esa magnífica revista cultural digital. Si no, quizás nos hayan escuchado a través de Haitiden Radio o de Canarias Ahora Radio. Canarias Habla Radio también nos emite, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico, también una excelente emisora. Quizás nos estén escuchando a través del canal Tamaimos en iVoox o a través de nuestra red Tamaimos en Facebook. Cómo no, siempre tienen la posibilidad también de escucharnos en nuestra página www.tamaimos.com, donde además también pueden dejar sus comentarios y así entramos en debate, que siempre es muy, muy, muy interesante y muy rico para todos. Iván, justo antes de la pausa, hablábamos de cómo seguir enfocando este intercambio de impresiones sobre las elecciones generales en Bélgica. Y es que hay tantísimo de lo que hablar y tantísimo que decir. Yo te propongo, entre otras tantísimas cosas, hablar un poquito de Elio Di Rupo, que es el líder del Partido Socialista Balón, porque es una figura clave. Elio Di Rupo es una figura clave. Para empezar, fíjense ustedes qué interesante. Elio Di Rupo es descendiente de italiano. El apellido parece que ya lo indica, ¿no? Di Rupo. En el sur de Bélgica hay mucha población de origen italiano, porque, como decía al principio del programa, había muchas minas en el siglo XIX y también en el siglo XX. Lo llamaban el país negro, de hecho, aquella zona por las minas de carbón. Por cierto, hubo canarios también trabajando en esas minas, ¿no? Efectivamente. No podemos olvidarnos de personajes como, por ejemplo, Leandro Perdomo, un literato canario que trabajó aquí en las minas, creo que de Charleroi, ¿no? En el sur de Bélgica. Creador de la... fundador de la revista Volcán. Fundó la revista Volcán aquí en Bélgica. También estaba Julio Viera. Julio Viera también estuvo por aquí, efectivamente. Una persona, quienes lo conocieron, a Leandro Perdomo no tengo referencias personales de él, pero quienes conocieron a Julio Viera dicen que además era una persona excelente, ¿no? Además de un gran artista, una persona excelente. Efectivamente, sí, dentro de esa historia de la migración al sur de Bélgica, también está Canarias implicada. Y una gran colonia italiana. Pues de una de estas familias sale Elio Di Rupo, que ahora es líder del Partido Socialista Balón. Bueno, pues Elio Di Rupo, que sale muy reforzado de estas últimas elecciones, sí. Porque debido a la complicada aritmética electoral belga, si bien el primer partido de Bélgica es la Nueva Alianza Flamenca, la primera familia política de Bélgica es la socialista. Porque es que, imagínense ustedes, partan por la mitad a todos los partidos políticos que tenemos en Canarias, por ejemplo, y tendrían ustedes la mitad del partido al norte y la mitad del partido al sur. Así tienen los socialistas flamencos, los socialistas balones. Los cristianodemócratas flamencos, los cristianodemócratas balones, y así sucesivamente. Con lo cual tienen ustedes un partido socialista flamenco y un partido socialista balón. Y eso es lo que se llama la familia socialista en Bélgica. Es decir, que la Nueva Alianza Flamenca es el primer partido de Bélgica, pero los socialistas son la primera familia de Bélgica. Con lo cual no es nada descabellado pensar, no solamente que Elio Di Rupo vaya a ser un hombre clave en el próximo gobierno, sino que pueda llegar a ser el primer ministro de Bélgica. No es nada descabellado, para nada. Esto es una posibilidad muy cierta y muy real. Bueno, pues ¿qué dice Elio Di Rupo de la situación? Pues Elio Di Rupo de la situación, que es el líder del Partido Socialista Balón, dice que la situación es completamente normal, que hay que sentarse a negociar, y que él ve en Bart de Wever, que es el líder del Partido Independentista Flamenco, a un interlocutor perfectamente válido. No solamente perfectamente válido, sino además legitimado por las urnas. Sí, un planteamiento que yo lo comparo con el de los socialistas españoles a la hora de hablar de los procesos de autodeterminación en el Estado español, y me quedo epatado, querido Iván. Porque es que no hay por dónde comparar, la verdad se dice. No hay por dónde comparar, pero espérate, no adelantes acontecimientos, porque yo quiero hablarles de la otra cabeza visible de estas elecciones, ¿no? De el ganador de las últimas elecciones legislativas en Bélgica. Se trata de Bart de Wever, ¿no? Al que tú acabas de mencionar, que es el líder de la Nueva Alianza Flamenca. Bien, este señor, como decíamos antes, es líder de un partido que apoya la independencia de Flandes, independencia de Bélgica, ¿no? Bien. ¿Cuál es la imagen que tiene este hombre en Bélgica? Pues, a decir de varios analistas políticos, según cuentan los medios belgas que yo he podido mirar, que he podido leer, el señor Bart de Wever es un doctor en historia, o sea, él es historiador. Hizo sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, si no me equivoco. Uh-huh. Es un señor, ya digo, un académico, un historiador. según los analistas políticos belgas, el señor De Wever no es un extremista. Tampoco es en absoluto xenófobo. Eso es algo que han querido dejar muy claro. Ni lo es él, ni lo es su partido. Y así lo reconocen los medios y los analistas políticos. No, la Nueva Alianza Flamenca no es un partido xenófobo en absoluto. No es tampoco un partido ultraderechista. En absoluto tampoco. Y además recordemos lo que decíamos al principio, que los partidos que sí son ultraderechistas y xenófobos en estas últimas elecciones han fracasado estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. El famoso Flams Belang, Interés Flamenco, que es un partido del que a lo mejor se ha oído hablar porque en pasadas elecciones subió y causó preocupación. Bueno, esa gente prácticamente es que han perdido comba de mala manera y han perdido voto por un saco de ellos. Pero bien, como decía, no se puede comparar en absoluto ni trazar paralelismos con la Nueva Alianza Flamenca y con Bart De Wever. Ya digo, no se le considera a este historiador ni extremista, ni xenófobo, ni ultraderechista. Además es un líder político que con las elecciones, con los resultados de las elecciones, han ganado, pues ha empezado a entablar contactos con otras fuerzas políticas, ¿no? Con los socialistas, sin ir más lejos, con un lenguaje moderado, es algo que los medios aquí y los analistas políticos han destacado. Bueno, este partido tiene un lenguaje moderado, negociador, y están buscando acuerdos. Es decir, que no se cierran en banda en absoluto, ni son dogmáticos, no están buscando acuerdos, negociando. Lo que tú decías al principio aquí, lo principal es la negociación. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo se puede negociar con un partido que dice, miren, nosotros aspiramos a la independencia de Flandes, que se salga de Bélgica? Pues resulta que es que esta Nueva Alianza Flamenca lo que dice es que la separación de Bélgica sí se da, o sea que ya lo ponen, ellos dicen que sí, es un objetivo por el que ellos trabajarán, pero no saben si lo conseguirán o no. Pero en cualquier caso, si ese extremo político se da, será como culminación de una evolución extendida en el tiempo. O sea que no, lo que ellos no propugnan es una ruptura hoy, mañana o pasado de Bélgica, sino que lo que plantean es que, miren, el Estado belga es muy complicado, las cosas no van bien, necesitan una reforma. Eso es lo que hay que ir haciendo. Si al final de esa reforma podemos seguir avanzando, nosotros quisiéramos seguir avanzando hacia un Flandes independiente, pero se ve como una evolución en la que ellos están dispuestos pues a negociar con otras fuerzas, y eso es lo que se está dando en estos momentos, porque como digo, la reforma del modelo federal es ineludible, lo reconocen todos los partidos, y ahí están dispuestos a actuar los de la Alianza Flamenca y De Wever. Bien, comparemos esto, si te parece, con lo que ha publicado la prensa española. Sí, antes de nada más, si me permites un segundito, es doctor en historia, y su tesis doctoral fue sobre el nacionalismo flamenco a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, es un hombre que conoce de lo que está hablando. Es decir, ya me gustaría a mí contar con muchos doctores en historia que conocieran la evolución política de Canarias en la arena política en Canarias. Es decir, aquí estamos hablando de un hombre que formado. Conoce muy formado y que sabe bien de lo que está hablando. Y que sabe bien, o sea, es un hombre que se ha formado en historia y en historia política y en historia política contemporánea y en historia política contemporánea de Bélgica y en historia política contemporánea del nacionalismo belga. O sea, es un hombre que sabe muy bien dónde está pisando. Hombre, a mí me parece que esto es muy interesante a la hora de ver con perspectiva lo que está ocurriendo. Y simplemente una pequeña digresión. Cuando hablamos de partidos independentistas en Europa, porque claro, esto sería interesante ponerlo en un contexto, ¿no? En el contexto de la Unión Europea, no olvidemos que al menos en Escocia hay un partido independentista gobernando ahora mismo. Hace ya varios años, creo que es la segunda legislatura que están en el poder. Es decir, lo digo porque creo que es importante, y desde luego es algo que intentamos siempre desde aquí de Tamaimo, hablar de las diferentes opciones políticas y de las diferentes ideologías políticas de una manera pragmática, de una manera desapasionada y de una manera respetuosa. Porque creo que un gran, y ahora ya pues recoge el guante que tú lanzabas, Iván, un gran déficit que tenemos en Canarias y en el Estado español en general es el déficit democrático de hablar con tranquilidad, con razonamiento, de manera desapasionada, de las diferentes opciones políticas y de ver qué puede proporcionarnos cada una de ellas y qué puede ofrecernos cada una de ellas. Y luego, si no nos interesa, pues decimos, no nos interesa. Pero después de haberlo analizado y no producto de un tabú, de un miedo, no sé si muy bien si heredado del franquismo, o heredado de quién o de dónde, pero todavía presente, por desgracia, y que yo aquí en Bélgica no noto para nada. Simplemente un pequeño detalle y no me quiero extender demasiado. Leyendo El País, como tú dices, vamos a comparar. Leyendo El País se habla de ruptura, se habla de abismo, se habla de radical, de lobo con piel de cordero, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo viendo las noticias de la televisión belga en estas últimas semanas, que las he seguido con mucha atención, porque todo este proceso político me parece apasionante en el mejor sentido de la palabra, pues yo sigo las noticias de la comunidad francófona. Yo no hablo neerlandés, no hablo holandés y no puedo seguir con fluidez. Ya me gustaría, pero no es el caso. Entonces, no puedo seguir la televisión flamenca con fluidez. Sigo los canales francófonos, los balones. Pues que no tiene ninguna base lo que están publicando los periódicos españoles estos días. Cuando digo que no tiene ninguna base, me refiero al tono que están empleando. Sí, desde el punto de vista fáctico, la información está ahí, ¿no? Pero de repente, yo estoy escuchando las noticias supuestamente de la parte perdedora, potencialmente perdedora, y no hay ningún drama. Lo entrevistan en francés, por cierto. Este señor, que quiere la independencia de Flandes, habla francés perfectamente. Lo entrevistan en francés. Él tiende la mano en la misma noche electoral y dice: estamos ante una nueva situación política. Nadie tiene por qué tener miedo. Tiendo la mano a los francófonos para empezar las negociaciones políticas. Son sus primeras declaraciones en la televisión francófona. De hecho, interviene antes en la televisión francófona que en su propia televisión. Un detalle que creo que es no solamente elegante, sino muy significativo en política, ¿no? Es decir, no, yo primero tiendo la mano de la negociación y luego voy a explicarle a mis electores qué es lo que pretendo hacer con mi caudal de votos. Muy significativo. Luego uno va siguiendo las noticias, como decía, durante la semana, y sí que es verdad que hay una cierta inquietud. Normal que la haya, porque no hay un gobierno formado. Pero simplemente dos detalles muy brevemente, si quieres luego los podemos seguir analizando. El primero de ellos es, se habla con toda... sin ningún tipo de eufemismo, de la posible independencia de Flandes. A mí eso me parece un signo de madurez democrática muy importante. Y en segundo lugar, la presidencia europea de Bélgica comienza el 1 de julio, la próxima semana, como quien dice. Y aquí nadie se está rasgando las vestiduras. ¿Por qué? Porque la presidencia europea ha sido pactada entre todas las regiones de Bélgica y entre todos los partidos políticos de Bélgica, los democráticos, ¿se entiende?, incluyendo a la nueva alianza flamenca. Es decir que no hay una especie de juicio de intenciones, como he escuchado ya alguna vez en España, de es que los que son nacionalistas no tienen derecho a opinar sobre el futuro de España, es que los que son independentistas no tienen ningún derecho a participar en la política de Estado. Aquí todo eso suena de chino. Es decir, belgas son todos los ciudadanos belgas. Todos los ciudadanos del Reino de Bélgica, independientemente de lo que piensen, son belgas. Este señor es independentista. No es creyente, es republicano. Es decir, en teoría, va en contra de todas las tendencias institucionales de Bélgica, pero es un ciudadano con todos los derechos. Con lo cual, su partido ha participado en la elaboración de la presidencia belga de la Unión Europea. Y yo estoy seguro que la presidencia belga de la Unión Europea no hay ningún motivo para que no sea un éxito como lo han sido las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí no se hace girar toda la idea de Bélgica en torno a una especie de esencia nacional belga. No, es un acuerdo de ciudadanos que deciden hacia dónde quieren ir. Y a mí esto me parece, aparte de apasionante, me parece que merece la pena ser resaltado, porque estamos en un momento, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional, clave en Bélgica, ¿no? Y al mismo tiempo en plena crisis económica. Pero lo que predomina no es el miedo, lo que predomina es el respeto a las reglas del juego de la democracia y la negociación. Me parece todo un ejemplo. Bueno, a mí es que lo que me parece que predomina aquí es un proceso político perfectamente normal. O sea, hay un partido que ha resultado ganador en las elecciones, y si ha resultado ganador, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que respetar la voluntad de los electores. Y ahora ese partido, dentro del proceso normal, está pues tomando contacto con otros partidos para formar gobierno, y como tú decías, tiene una política de mano tendida. Yo he oído hablar a políticos de otros partidos aquí en Bélgica, de partidos, se supone, rivales de este señor, de Weber y de su nueva alianza flamenca. Los he oído decir de él que es una persona pragmática, es una persona con la que se puede hablar. En esos términos, ¿no? He oído decir, no, lo que han dicho en algunos medios, en absoluto, este señor no es ningún loco. Este señor es una persona formada, es una persona con la que se puede hablar, pragmática. Y ahora vamos a ver qué arrojan los contactos entre partidos, y vamos a ver cómo va todo. Pero en absoluto hay ningún peligro en ese sentido. Es más, es que incluso hay una especie de optimismo sordo en Bélgica, porque los gobiernos anteriores, la verdad es que han sido llenos de altibajos, ¿no? El antiguo primer ministro Yves Leterme, cada dos por tres, presentaba su dimisión cuando había... Iván, quien recuerde el time sharing en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pues eso han sido los tres últimos años de la política federal belga, ¿no? Sí. Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, y la gente está cansada de es eso. Es que hace no mucho, miren cómo son las cosas, Bélgica pasó nada menos que 18 meses sin gobierno. ¿Ustedes se imaginan que en España, sin ir más lejos, no se forme gobierno, no haya gobierno durante 18 meses? Bueno, en el Reino Unido estuvieron 4 días sin gobierno y estaban asustados. Estaban asustados, fíjate tú, pues. En Bélgica pasó eso, y hombre, desde luego que no es lo ideal, pero aquí ni se rompió nada, ni se fue al carajo ni nada a Bélgica, perdonen por la expresión, pero en fin, fue un problema desde luego, pero aquí no pasó nada y la gente siguió con su vida y bueno, administrativamente sí, había cosas que se ralentizaban, que se paralizaban, pero vamos, que no hay ningún tipo de drama, o sea que ahora incluso ven la situación actual como mejor, porque creen que ahora con este partido y los socialistas en Valonia hay más posibilidades de tener un gobierno estable, miren lo que son las cosas, que antes, que con el gobierno anterior de conservadores, liberales y demás. Pero bueno, íbamos a hacer una comparación con lo que publica la prensa española. Pues bien, esta persona, este ganador de las elecciones, ha sido totalmente caricaturizado en la prensa canaria y española. He leído cosas como, por ejemplo, en El País, Canarias 7, El Mundo, etcétera, etcétera. Bélgica en estado de choque. En fin, verdaderamente, no es cierto. Es pura y burda manipulación. No es cierto. Bélgica, ya digo, no solo no está en estado de choque, sino que incluso hay cierto optimismo cuidadoso, prudente, porque creen que el nuevo gobierno puede conseguir cosas y puede ser más estable que el anterior. O sea, que vean lo que ya digo. He leído de Weber un radical vestido de pragmatismo, lo que tú decías antes. Un radical, parece que, no sé, lo quieren hacer ver a este señor, parece que quieren ponerlo bajo una luz verdaderamente negativa que me parece un poco sospechoso, ¿no? Realmente también se ha dicho que de Weber quiere desmantelar el país, que quiere desmantelar el país, pero realmente... Aquí nadie dice eso, ni los analistas políticos, ni la prensa en absoluto. Realmente se han lucido, ¿no? O sea, hay una manipulación burda, una desinformación de la prensa española y canaria, que yo creo que hunde sus causas en el tabú verdaderamente, verdaderamente grave e enquistado de lo que es la unidad sacrosanta nacional y del Estado en España. No te me adelantes mucho, vamos a hacer la última pausa en el día de hoy, si te parece ya entramos en analizar las causas quizás de esos prismáticos que se están utilizando ahora desde Canarias y desde España para ver la política belga y también para ver por qué ahora es tan interesante lo que está ocurriendo en Bélgica, porque prácticamente no hay día en que no salga una noticia a toda página sobre lo que ocurre en Bélgica. Eso será dentro de unos segundos. Bien, ya entramos en la recta final del programa de la sacrosanta unidad de España. Hablaba usted, don Iván, junto antes de la pausa. O sea, ¿tú ves que este tratamiento de la prensa española y canaria en cuanto a los resultados de las elecciones generales en Bélgica y al triunfo del Partido Independentista Flamenco en el norte, pues está tamizado por esa visión de miedo? ¿Tú crees que se trata de una cuestión de miedo o de una línea roja que no se puede traspasar o de qué? Hombre, yo lo que veo, sí, como tú dices, yo veo que el problema en todo esto está en la actitud que hay en España y también en Canarias, por desgracia, frente a la opción política, tan legítima como cualquier otra, que es la de la autodeterminación o la independencia, ¿no?, de un territorio que, bueno, pues que considera, o que simplemente tiene algún partido que considera que ese territorio X pues estaría mejor fuera de un estado Y. Eso en España, y por ende, como digo, en Canarias, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero bueno, creo que las razones, se podrían apuntar algunas razones. Tenemos ahí el legado franquista, con el que nunca hemos terminado de cortar lazos, por desgracia, ese centralismo a ultranza, esa, yo hablaba de unidad sacrosanta, ¿no?, un poquito así con humor, pero lo pienso, ¿no? En España el dogma de la unidad, la nación española, indivisible, eso más que una idea por tanto sujeta a debate, a discusión y demás, se ve más como un dogma de fe. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Es un gran tabú. Yo me imagino que esto tiene que ver con, bueno, el devenir histórico español, con muchas otras cosas, pero bueno, no me quiero centrar ahí porque no me quiero desviar del debate. Pero el caso es que ese fenómeno político en España se ve como algo peligroso, como algo maligno, como algo dañino. Es incierto, esto es mentira, o sea, uno no tiene más que irse a la Unión Europea para ver que esa visión es mentira. Eso de que, ay, porque separatista, independentista, tal, que se utiliza casi como insulto en España y en Canarias también, realmente es que es mentira, eso no es así. En Europa tenemos ejemplos por un montón de sitios. Después uno le gustará más o menos esa opción política. Estará de acuerdo, sí o no. La verá bien argumentada o mal argumentada, pero ahí ya entramos en el debate normal. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede plantear esa idea como radical, como peligrosa, si se defiende con medios puramente democráticos? Verán, es lo que ocurre en Escocia, donde decíamos antes que en Escocia, dentro del Reino Unido, el partido que gobierna, o uno de los partidos que gobierna, es un partido independentista, que quiere que Escocia se independice del Reino Unido. Pero no es el único ejemplo que tenemos en la Unión Europea. Ya digo, y no pasa nada con Escocia. Ni Escocia, ni Gran Bretaña, ni Reino Unido se rompe, ni hay, bueno, hay una guerra a punto de estallar, ni... ¿Del Partido Nacionalista Escocés hay representantes en el Parlamento Europeo? Pero por supuesto que los hay, como es normal, como tiene que tener representación un partido que tiene muchos votos y que tiene mucho peso. Pero no es el único caso. Tenemos el caso de Groenlandia, que ha pertenecido durante mucho tiempo a Dinamarca, otro miembro de la Unión Europea. Bien, Groenlandia no es independiente de Dinamarca, pero sí tiene una autonomía muy, muy, muy profunda, que recientemente ha habido pasos para profundizar esa autonomía. Y bueno, abiertamente en Groenlandia hay partidos que propugnan la independencia dentro de un tiempo de Dinamarca, y el reino de Dinamarca no tiene absolutamente ningún problema. O sea, las autoridades danesas dicen, bueno, si los groenlandeses llega el momento en que deciden democráticamente que prefieren seguir su camino fuera del estado danés, pues Dinamarca no tendrá sino otro remedio, no tendrá ningún otro remedio que reconocerlo y, bueno, pues vivir con esa realidad. Completamente indoloro y normal, un proceso político puramente normal. Lo mismo ocurre con las Islas Feroe, que la situación no es exactamente igual, pero es análoga en este sentido. Lo mismo ocurre con el archipiélago de Åland en Finlandia, que tiene una autonomía profundísima, mucho más que las comunidades autónomas españolas, y donde, bueno, pues hay partidos independentistas representados en el Parlamento de Åland, y realmente de la independencia se puede hablar, pues como se puede hablar de cualquier otra opción política. O sea, es radicalmente falsa la caricatura que se da siempre en España sobre separatismo, no sé qué, romper esto, romper lo otro, lo demás allá. Toda la idea que sea defendida por medios democráticos no se puede hacer ver como lo que no es, y no se puede empezar a hablar del diablo con cuernos cuando realmente estamos hablando de una opción que es normal, y así lo podemos atestiguar en muchos otros sitios. Yo creo que esa, ya termino, esa es la razón por la que tenemos estas manipulaciones informativas tan burdas y tan perniciosas, ¿no? En la prensa española y canaria hay un miedo verdaderamente atávico que yo no termino de entender, a que, bueno, que se hable abiertamente y con toda tranquilidad a favor o en contra de la independencia. Y si te parece, el último, vamos, el último punto que afianza esto es que la Constitución española tiene nada menos que una disposición según la cual el ejército es el garante de la unidad de España. Yo ahora mismo tiro de memoria, no conozco ninguna otra constitución europea, ninguna en la que haya algo parecido. Y eso es muy indicativo del miedo que tiene España y del terror y de, diría incluso, el complejo con respecto a estos movimientos. Y que es algo que realmente de lo que hay que hablar. Sí, yo un poco abundando en lo que estás comentando, yo creo que efectivamente, cuando en los medios de comunicación españoles y en general en la sociedad civil también, me atrevería a decir, cuando se habla de Flandes, por ejemplo, en este caso, ¿no?, el norte de Bélgica, pero también cuando se hablaba de Kosovo, Iván, exactamente igual. Sí. No se está haciendo un análisis de la situación sobre el terreno, sino lo que está haciendo es una interpretación de lo que, Dios no lo quiera, podría ocurrir en España. ¿Y qué pasaría si se abriera la caja de Pandora, la famosa caja de Pandora, ¿no?, en Europa? Si de repente se dijera, pues vamos a permitir que esto ocurra en Escocia, y vamos a permitir que esto ocurra en Flandes, y así sucesivamente, y entonces a ver qué pasaría también con alguna comunidad del Estado español. Yo aquí veo dos cosas. Bueno, si te parece, por ir aterrizando un poco en Canarias, sí, en esta última parte del programa, yo veo dos cosas. La primera es, bueno, yo veo a la sociedad civil en Canarias, quizás con la excepción de la sociedad civil ahora mismo en la isla de Tenerife, que la veo muy activa por diferentes motivos, de lo cual me congratulo, pero en general en nuestro país veo a la sociedad civil bastante mal ahora mismo, bastante pasiva, en una situación de paro tan alta como la que hay, 30% de paro prácticamente, 50% de paro juvenil. Noto grandes olas de movimiento ciudadano en defensa de los derechos civiles, etcétera, etcétera. Echo en falta eso, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Pero digamos que a medio plazo, a largo plazo, Canarias tiene que encontrar su papel dentro del Estado español. Bueno, dentro o fuera, donde quiera, pero me refiero a Canarias tiene que encontrar su papel, su lugar en el concierto de las naciones. Y eso es algo que yo creo que nos corresponde a los canarios, como demócrata que soy. Democráticamente, los canarios debemos elegir qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos, integrarnos en la arquitectura institucional macronacional que nos corresponda o que nos convenga. Todo eso vendrá con el tiempo. Ya digo, ahora mismo la sociedad civil está muy malamente, como diría el otro, y la clase política canaria no me hace pues albergar grandes optimismos así a corto plazo, pero creo que es algo que tenemos que plantearnos igualmente. No podemos renunciar a plantearnos qué queremos hacer con nuestro país, por muy mal que esté en este momento, ¿no? Eso por un lado. Claro, si vemos que el mapa político de Europa, o de la Unión Europea, mejor dicho, porque el mapa político de Europa a nosotros nos queda un poco lejos, para qué vamos a engañarnos, pero el mapa político de la Unión Europea no nos queda nada lejos. Canarias forma parte de la Unión Europea. Entonces, si vemos que el mapa político de la Unión Europea podría cambiar, y vemos que a lo mejor las reglas del juego podrían ser unas reglas plenamente democráticas, que es lo que yo deseo y lo que yo espero, es decir, que cuando un pueblo decida que quiere la autodeterminación, pues así pueda suceder, dentro de un marco civilizado, de un marco democrático, de un marco desapasionado, como decía antes, y dentro de la Unión Europea, porque ningún flamenco se está planteando estar fuera de la Unión Europea. No, ¿por qué? ¿Por qué habrían de plantear? La cuestión entonces es, ¿eso qué podría significar para Canarias? ¿En qué podría beneficiar eso a Canarias? ¿Cómo se situaría Canarias ante estos cambios? ¿O cómo se puede ir situando ya Canarias ante estos cambios? ¿Podría ser beneficioso para Canarias? Porque yo digo lo que ya he dicho en otras ocasiones, es decir, yo aquí no estoy haciendo una defensa entusiasta de ninguna opción política. No me parece que sea mi papel, ni tampoco me considero una persona tan clarividente como para decidir por los demás, ni es mi intención. Ahora, lo que no me cansaré nunca de decir es, lo que quiera que ocurra, que sea decidido por los canarios, que no venga sobrevenido, que no sea como en otros momentos de la historia que hemos estado esperando, o que una élite canaria haya estado esperando, por un lado, la pasividad del pueblo, y por otro lado, lo que decidan en Europa, o lo que decidan en España, o lo que decidan en otro sitio. No, eso a mí ya no me vale, y ojalá que no le valga a nadie ya en Canarias. Es decir, Si Canarias quiere seguir formando parte, quiere seguir siendo una comunidad del Estado español como hasta ahora, perfecto. Si lo decidimos los canarios. Si Canarias quiere un mayor grado de autogobierno, también perfecto. Si Canarias quiere formar parte de otro marco supranacional, también perfecto. Todo lo que decidamos los canarios de manera democrática, razonada y razonable, será bueno para nosotros, porque nadie va a saber mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Y en este sentido creo que podemos sacar lecciones de lo que está ocurriendo ahora en Flandes. Puesto que miren, a este señor, a Bart De Wever, se le está criticando mucho en la prensa española y se están diciendo cosas pues como que es un radical y tal. Pero yo leo ahora un artículo precisamente del periódico El País, donde se habla de un radical revestido de pragmatismo, y se dice que este señor tiene el mismo carné del mismo partido los últimos 39 años. Hombre, no puede ser exactamente el mismo carné del mismo partido, porque es que la Nueva Alianza Flamenca es heredera de Pueblo Unido, de Volksuní, o sea que ha cambiado el nombre del partido. Pero él pertenece al mismo partido desde hace 39 años, que por cierto es el mismo partido al que pertenecía a su padre. Es decir, yo espero que nadie considere la coherencia y la lealtad y la fidelidad como algo negativo en un hombre de Estado. Es decir, ya quisiera yo, para mí, en muchos políticos canarios, esta coherencia y esta lealtad. Y por cierto, me da igual al partido que sea, porque yo, y lo digo y no se me caen los anillos, esta Pepa Luzardo es una mujer que estaba en Alianza Popular cuando ese partido no se comía una rosca en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y de lo mismo que fue alcaldesa, también fue concejala cuando hubo una fuga de concejales a diferentes grupos políticos, impresionante, no sé si pasaron de 6 concejales a una concejala. Y la única concejala que se quedó en el grupo político fue Pepa Luzardo. Pues yo digo, oiga, pues yo a esa persona, por lo que hizo en ese momento, la respeto. Es decir, pues si respeto a Pepa Luzardo por haberse mantenido en el mismo partido político, cuando es un partido político que no tiene nada que ver con mi manera de pensar, ¿por qué voy a respetar menos a este señor? Porque los últimos 39 años de su vida haya decidido ser coherente con su planteamiento, con su ideología y con su manera de ver el mundo. En resumen, yo lo que estoy intentando decir con todo esto es que yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en Bélgica es un proceso muy interesante, muy muy interesante desde el punto de vista político, que puede darnos pistas sobre hacia dónde van a ir las naciones pequeñas en la Unión Europea en los próximos años, y Canarias es una nación pequeña en el ámbito de la Unión Europea, Flandes también lo es, con todas sus diferencias, no pretendo decir que nos parezcamos mucho porque eso tampoco nos llevaría a ningún sitio, pero sí que hay líneas, grandes líneas políticas que se pueden seguir y que nos pueden dar algunas lecciones, y sobre todo que lo que quiera que sea el marco político futuro de Canarias, las grandes líneas de decisión, las grandes directrices de decisión políticas en Canarias, que seamos nosotros quienes las decidamos. Y a mí esto, con toda sinceridad, me da envidia sana lo que está ocurriendo ahora en Flandes. No porque vayan más hacia la independencia o vayan menos hacia la independencia, no, eso es algo que tienen que decidir los flamencos, y a mí eso no me produce ni mayor alegría ni menor alegría, sino por ser ellos mismos los que se sienten dueños de su destino, los que tienen las riendas del carro en sus manos y los que van a decidir qué quieren que sea Flandes, si parte de un Estado confederal belga, si un Estado independiente flamenco, si parte de un Estado federal belga dentro de la Unión Europea, pero que sean, serán los, ellos se sienten dueños de la situación, y por qué no iban a ser dueños de la situación en su propio país. Uh-huh. A mí me parece que Canarias tiene que superar el marco de España, en el sentido de que, o sea, yo aquí no abogo tampoco como tú, ni independencia sí, ni independencia no, en fin, iremos viendo. Yo tampoco le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer y tampoco tengo yo muy claro. Lo que sí tengo claro es que Canarias tiene que mirar lo que ocurre en el mundo. No puede pasarse la vida mirando lo que ocurre en España, ¿no? Y única y exclusivamente en España. No, hay que abrirse al mundo. Y hay que ver lo que ocurre, los procesos que se dan en otros lugares del mundo, porque de esos procesos podemos aprender muchísimo, como este proceso en Bélgica, un proceso verdaderamente negociador, desapasionado, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, como hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, en numerosas ocasiones, o sea, está claro que los intereses de Canarias no siempre coinciden con los intereses de España. Esa es otra razón por la que Canarias tiene que mirar más allá de España. lo cual no es de mérito para España ni es animadversión a España, en absoluto. España, perfectamente, con sus luces y sus sombras, no hay nada contra ellos, pero Canarias tiene que mirar y abrirse al mundo, no estar solo constreñida a España. Lo que ocurre, ya digo, con todo esto es que, claro, Canarias tiene que velar por sus intereses. Otra fuente que lo dice es Entender Canarias, de José Agustín Alemán, un libro que no nos cansaremos de recomendar. Y tenemos también que tener en cuenta, pues, que desgraciadamente, en este tipo de cuestiones, Canarias no forma parte del Estado danés. Canarias forma parte del Estado español, forma parte de España. En España, al contrario que en Dinamarca, por ejemplo, de estos temas no se habla abiertamente. La relación entre Canarias y España, sea a través de la independencia o sea a través de la autonomía, lo mismo da, las dos son opciones válidas, esa relación no es negociable en España. En España no se está dispuesto a negociar que los intereses de Canarias sean distintos o que haya que relacionarse con el Estado de una manera diferente, porque Canarias, al ser distinta, le conviene otra cosa. De modo que ahí los canarios, yo creo que tenemos un trabajo que hacer. Hay que confrontar a España, que es el marco político en el que nos encontramos ahora, con esa necesidad, y es un trabajo que nos toca, ya digo, hacer a nosotros, a los isleños. Y eso yo creo que lo podemos ver claramente aprendiendo de otros procesos que se dan en Europa y en el mundo. Y no podemos tener los ojos cerrados, hay que mirar, ver, aprender y reflexionar. Pues muy bien, en esas estamos, y Iván, vamos a agradecerles a nuestros oyentes que participen activamente, no solamente en la escucha, sino con comentarios, si así lo desean y les parece conveniente, pues a través de nuestra página www.tamaimos.com. Don Iván, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, y a los oyentes que nos escriban lo que les parece, que participen en el debate a través de los comentarios de la página tamaimos.com. Un abrazo. Venga, hasta la próxima.